Quisiera que tú no fueras mi ex. Cuando me doy un trago, dos o tres, me acuerdo de la noche contigo, la cosa loca que hicimos, y me dan ganas de volver. Pero cuando abre la boca se jode la cosa, tú y yo no podemos ni hablar. Es que la verdad calladito te ves más bonito, mejor nos vamos a llevar. Pero un momento de debilidad basta para que te vuelva a llamar. En la cama parecemos rockstar, pero en verdad somos como agua y aceite, como nieve y verano. Y por más que lo intentes,